She walked away through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bitter intellect. And all the boys, they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck, she's driving me crazy. But I'm into it, but I'm into it, I'm kinda into it. It's getting crazy, I think I'm losing it, I think I'm losing it. Harry Styles es el protagonista de la semana. Por fin conocemos la fecha del estreno de su próximo álbum en solitario, el 20 de mayo. 10 días antes, seremos testigos del acontecimiento musical europeo más importante del año, Eurovisión. Os contamos quiénes son los favoritos del jurado y las novedades de la preparación del festival en la semana de la Eurovisión Party. Además, Taylor Swift formará parte de la banda sonora de la nueva película de Olivia Newman, una adaptación del exitoso libro La chica salvaje, con la canción Carolina. El batería del grupo Foo Fighters, Taylor Hawkins, ha fallecido en su habitación de hotel minutos antes de actuar. La investigación sigue abierta, pero todo apunta a una sobredosis que pudo sufrir el artista. La fiesta del cine se ensucia por el arrebato de violencia de Will Smith a raíz de un chiste que hizo el cómico Chris Rock acerca de la enfermedad capilar de su mujer, Jada Pinkett. Aún así, hablaremos de los nominados, los ganadores, los rumores y los más destacados en la fiesta de las estrellas que más brillan. Los Grammys vienen con fuerza el fin de semana con uno de los años más reñidos hasta la fecha. Si quieres saber esto y mucho más, quédate aquí, en Estudio 54. Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes. El día de hoy tenemos a Lucía Martín. Me alegro muchísimo de tenerte esta semana en Estudio 54. ¿Qué novedades nos traes? Un placer estar aquí, Val. Traigo una noticia que alegrará a aquellos que fueron fans de One Direction. La estrella Harry Styles sorprende al anunciar la fecha de lanzamiento de su próximo single. Esta semana podremos disfrutar de As It Was, el primer single de su tercer álbum de estudio en solitario, que verá la luz el 20 de mayo de este mismo año. El cantante dio la noticia a través de sus redes, donde publicó la portada de su nuevo single. En ella aparece en un característico traje sobre lo que parece una bola blanca de grandes dimensiones. ¿Qué piensas? ¿Tiene cana? Ostras, la verdad, hay mucha expectación por parte de los amantes del pop, ya que su anterior álbum fue toda una sorpresa. De hecho, llegó a estar nominado al Grammy bajo la categoría a mejor álbum pop vocal. No sé si lo sabías. No tenía ni idea. Además, estos días también han sido un punto de inflexión para el Festival de Eurovisión. Se ha cruzado el ecuador de la preparación del evento, que se celebrará en Turín el 10, 12 y 14 de mayo. Los países participantes de esta edición ya han sacado a la luz todas las candidaturas. Los seguidores tienen claros favoritos como Italia con el tema Brividi o Suecia con Hold Me Closer, pero también han sido sorprendidos con temas como el de Ucrania, que se encuentra en primera posición en las apuestas para ser el ganador. Un año lleno de diversidad, donde nuestra representante Chanel con Slow Mo es muy querida por el público. Bueno, Lucía, esperemos que este año vaya mejor que cualquiera de los anteriores. Seguro que sí. Podemos escuchar aquí a la cantante Taylor Swift, que también ha sorprendido esta semana con el anuncio de la canción Carolina. Esta formará parte de la nueva película de Olivia Newman, La chica salvaje. El libro en el que está basado el film marcó al artista en su juventud. Sí, de hecho declaró: tan pronto como escuché que había una película en proceso protagonizada por la increíble Daisy Edgar Jones y producida por la brillante Reese Witherspoon, supe que quería ser parte de ella desde el lado musical. Increíble, muchísimas ganas de escucharla. La otra cara de la moneda en el mundo de la música es el luto que se guarda esta semana por la reciente muerte de Taylor Hawkins, el batería del grupo Foo Fighters. Tenía 50 años y su repentina muerte tuvo lugar momentos antes de actuar en el Festival Stereo Picnic de Bogotá. El grupo lanzaba un triste comunicado a través de sus redes sociales para confirmar la tragedia y cancelar sus próximas citas con el público. Pocos días después conocemos la noticia de que la Fiscalía General de Colombia publica un estudio preliminar que encuentra en el cuerpo del batería los restos de 10 sustancias nocivas. Desde aquí le mandamos un pésame a la familia. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Bueno, Lucía, y tendremos que hablar de los Oscars, ¿no? De la fiesta del cine. Claro, porque en esta 94 edición el protagonista ha sido Will Smith, y no precisamente por la estatuilla que se llevó a Mejor Actor. Las redes sociales ardieron tras el bofetón que el protagonista del Método Williams propició al comediante Chris Rock. Este, unos segundos atrás, había hecho un desafortunado chiste sobre la alopecia de Jade Pinkett Smith. «Saca el nombre de mi esposa de tu boca», repetía Will. Si queréis saber más sobre este desafortunado acontecimiento, tenemos una crónica en nuestra página web. Pero a pesar de la tensión de este momento, la Academia continuó con la entrega de premios. Cuéntanos, Lucía. La ganadora mejor película fue Coda, adaptación de la película francesa La familia Bélier, donde la protagonista es la única miembro de la familia con audición. Mientras tanto, Jane Campion se llevó el premio a la mejor dirección tras su película western, también nominada El poder del perro. Es la primera vez que una mujer gana de forma consecutiva esta categoría. Escuchamos los agradecimientos del equipo de la galardonada a mejor película, Coda. And I want to thank Eric, our partner in Paris, and our team at Vendôme. I want to thank my better half, Leah, and my kids who are all here. I love you. I want to thank Terry Semel for mentoring me at my early days. And lastly, I want to thank my dad. I hope you're watching from up there. I love you very much, and this one's for you too. Los grandes premios de Hollywood finalizaban así una edición envuelta en polémica y críticas por parte del público. Aún así, la fiesta en el Teatro Dolby mantuvo su tradición de albergar los bailes de las estrellas del cine. Este año, todas las conversaciones giraban en torno al incidente de Will Smith y Chris Rock. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. La otra de las grandes noches del año en el arte es la gala de los Grammys, que están a la vuelta de la esquina. Grandes nombres como Lil Nas, Taylor Swift, Olivia Rodrigo o Doja Cat lucharán por ser nombrados como mejor álbum del año. ¿Tú qué opinas, Lucía? ¿Quién crees que va a ganar o quién se lo merece? Yo creo que puede ser Olivia Rodrigo porque ha dado la sorpresa con 6 nominaciones y puede ser artista revelación este año. Fue un disco potente el de Olivia Rodrigo. Bueno, pues si queréis saber esto y mucho más, seguidnos en redes sociales, visitad nuestra página web y nosotras volveremos la semana que viene con más noticias. Muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias.